La llamada que siguió después del funeral. El funeral terminó a las 6 de la tarde. Todos se fueron poco a poco, dejando el cementerio en silencio. Solo quedé yo, mirando la tumba recién cubierta de tierra. Era mi hermano menor. Murió en un accidente de auto. Al menos, eso dijeron. Esa noche regresé a mi departamento. No encendí las luces. No quería ver nada. Me acosté sin cenar. El cansancio me venció rápido. Hasta que el celular sonó. Un número desconocido. Miré la hora. 2:46 a.m. No contesté. Dejó de sonar. Un segundo después, llegó un mensaje de voz. Duración: 32. El estómago se me apretó. Lo reproduje. Se escuchaba viento. Y luego, tierra moviéndose. Como alguien cavando. Respiración desesperada. Y su voz. Débil. Rota. Todavía. Estoy aquí. Solté el celular. Mis manos temblaban sin control. Eso no era posible. Él estaba muerto. Yo vi su cuerpo. El celular vibró otra vez. El mismo número llamando. Contesté sin pensar. Silencio. Luego, un golpe. Tum. Como algo chocando contra madera. No puedo respirar. Susurró su voz. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Dónde estás? Pregunté. La respuesta tardó unos segundos. Debajo de ti. En ese momento escuché un sonido en mi departamento. Un golpe. Justo debajo del piso. ¡Tum! Me levanté lentamente. Otro golpe. Más fuerte. ¡Tum! Venía directamente bajo mis pies. El celular seguía en la llamada. Su respiración sonaba cada vez más desesperada. Puedo escucharte caminar. Retrocedí. El suelo crujió. Y entonces, una grieta fina apareció en el piso de madera. Algo empujaba desde abajo. La voz en el teléfono susurró. Abre. La llamada se cortó. El silencio fue absoluto. No dormí esa noche. A la mañana siguiente fui al cementerio. La tumba estaba intacta. Sin señales de haber sido abierta. Respiré aliviado. Hasta que vi algo escrito sobre la tierra fresca. No estaba ahí el día anterior. Eran marcas hechas desde adentro. Tres palabras. Ya salí.